una noche que no quiere amanecer. Soy un sueño que vive de otros sueños de los que jamás despertaré. Siempre está sin nubes para vos.